Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí empieza Voces del Misterio, edición verano. Muy buenas noches y bienvenidos todos a este programa de Voces del Misterio edición verano. Hoy con un programa y un invitado muy especial, porque hablamos con Pedro Amorós del misterio, de sus experiencias, de sus proyectos y de mucho más. Es el inicio, es el programa, el contenido íntegro de este Voces del Misterio que comienzan aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Esta mañana estaba frente a mi casa y ahora está frente a mi despacho, así que hágame un favor, no me diga que se trata de una coincidencia. No, no es una coincidencia. ¿Le conozco? Me llamo Raymond Price. ¿Me está siguiendo? Se trata de Ana, señor Rivers. He estado recibiendo sus mensajes desde el otro lado. ¿De qué otro lado? Jonathan, su esposa ha muerto. Tengo pruebas, señor Rivers. Ha intentado comunicarse desde el momento de su muerte. Oiga, señor Rivers, mi hijo murió a los 12 años. Tuve inclinaciones suicidas. Basta, no se me acerque, ¿entendido? Hasta que alguien vino a decirme lo que yo le he dicho. Que mi hijo muerto, estableció contacto. Y era cierto, señor Rivers, era verdad. Lo hizo desde el más allá y era feliz, feliz. Por favor, espere. Dijo que estaba en paz. Y eso cambió mi vida. Y comenzamos nuestro programa en esta edición de verano de Voces del Misterio, que como todos saben, pues estamos en la sobremesa independientemente de nuestro programa en el tramo nocturno, pero está teniendo una gran aceptación todo lo que está haciendo, estas entrevistas personales que estamos haciendo con buenos amigos del misterio, pero también con personas que tienen máxima importancia en este mismo campo, en nuestro país. Hoy les quiero hablar de un amigo muy especial, el cual yo creo que es de las personas que más saben en su terreno de la transcomunicación instrumental, pero también del misterio y también de la parapsicología. Él, de hecho, es presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, SEIP, pero además tiene un proyecto magnífico que ya ha cristalizado, que se llama La Aventura del Misterio, que la pueden seguir a través de YouTube y que tiene muchísimos seguidores, porque lo que se muestra en él simplemente es fascinante. Se trata de Pedro Amorós, que tiene ya más de 3 décadas a sus espaldas dedicadas a la investigación y también a la demostración de todo lo que son esos fenómenos parafísicos que en tantas ocasiones nos han puesto los pelos de punta, como son la psicofonía, y que de alguna forma es de las personas que con más rigor y con más fundamento lo ha tomado. No ha descuidado en estos años todo lo que es su participación en congresos, puesto que es cara habitual en todos los eventos del misterio que se realizan en España, y créanme que muy agradecidos que le estamos en toda España, incluido aquí en el sur, porque siempre es un ejercicio de conocimiento el que Pedro hace, pero también es cierto que es contertulio habitual en diversos programas de radio y de televisión. Igualmente ha sido y es autor de libros tan exitosos como La Guía Española o La Guía de la España Misteriosa, tanto con Ediciones Cúpula como con Luciérnaga, y un libro que es una auténtica joya, una auténtica delicia, que es El Gran Libro de las Psicofonías. Yo particularmente aprendo mucho cada vez que estoy con él. Me gusta oírlo, a mí no me gusta hablar, a mí me gusta que él hable, porque siempre hay algo que aprender, y porque Pedro es de esas instituciones, digo bien, instituciones en este país, que cuando muchas veces habla sienta cátedra. Y por eso hoy, que era mi asignatura pendiente, lo quiero tener aquí con todos ustedes. Lo presentamos sin más y comenzamos esta entrevista personal con mi buen amigo Pedro Amorós. Pedro, ¿qué tal? Pues encantado y un poco rojo por esta presentación tan bonita que me has hecho, José. De verdad, en serio, que muchísimas gracias. Es un verdadero lujo tener amigos como tú que te erizan un poco la piel, pues, no sé, arrancándote esa sensibilidad tan dulce que tienes. Y lo digo de verdad, lo digo de corazón, porque además te quiero un montón. Sabes que somos amigos desde hace ya ni se sabe. Y siempre yo creo que es recíproco. Yo pienso exactamente igual que tú has dicho de mí, yo pienso exactamente igual de ti, una persona que has dedicado el mundo al misterio. A mí me encanta, porque yo creo que lo llevamos dentro, ¿no? Y encantado de estar aquí en este programa, que es una maravilla, y que de verdad felicidades, porque vaya y vaya. Oye, Pedro, te voy a hacer una pregunta que nunca te he hecho, pero que a mí me interesa mucho. ¿Cómo aquel Pedro de niño se interesó por estos temas? Bueno, yo creo que, mira, José, yo creo que la gente de nuestra época, de esa promoción de investigadores, de estudiosos del misterio y tal, que salió, en la que tanto tú como yo estamos incluidos, nos dejamos llevar por lo que había en aquel entonces, que eran dos televisiones, la primera y la segunda, y punto. Entonces, bueno, pues yo descubrí el misterio un poco, pues, de la mano de un querido amigo nuestro, que ya se fue, pero que no deja de estar presente, que era el doctor Fernando Jiménez del Oso, ¿no? Donde realmente yo vislumbraba un poco, pues, un señor que hablaba de misterio. Yo era pequeño en aquella época, ¿no? Y bueno, yo me hacía el dormido para que mi padre no me despertase y no me mandase a la cama. Pero sí que es verdad que yo, bueno, pues, veía esas cosas raras que decía. Pero a mí me gustaba. Porque yo me considero... vale, que estudio el tema, vale, que lo investigo, vale, que tal, pero yo soy un buscador. Yo intento buscar esas realidades que en cierto modo nos separan un poco del mundo racional, del mundo de la alternativa, ¿no? Pero siempre dentro de la ortodoxia. A mí, yo sabes que yo soy muy conservador, me gusta aplicar siempre toda la ciencia posible, que es posible, ¿vale? Aunque a veces es muy complicado, sobre todo porque no tenemos una empatía con el método científico de investigación, porque discernimos en determinado tipo de cualidades de uso, y es por ello por lo que se tienen que los misterios y la parapsicología en general necesita de un método diferente al método empírico, ¿no? Pero no por eso te vas a alejar un poco. Yo siempre he sido muy cientificista, he querido, siempre comprobar las cosas varias veces. Me he encontrado muchas veces, por supuesto el error es humano, yo también soy humano, ¿no? Yo puedo cometer errores, de hecho los cometo y muchos, pero siempre intento basarme un poco en la ciencia, ¿no? Y esto es lo que a mí me introdujo dentro del misterio de la parapsicología. El ver cómo es posible, yo tenía 12 años cuando me hacía estos planteamientos, ¿no? ¿Cómo es posible que la parapsicología y los misterios coexistan con un mundo científico que necesita tantas pruebas? Así que cuando cumplí 15 años, bueno, pues empecé junto con Bea a investigar todo esto y lo empecé a hacer de la manera que yo más correcta sabía, que era pues con ciencia, la poca ciencia que, porque yo he sido siempre un apasionado de la ciencia, ¿no? Y claro, cuando me encontraba con la realidad del fenómeno psicofónico, en mi caso, ¿no? Por supuesto, en combinación con el estudio de algunas casas donde decían que estaban encantadas y demás, ¿no? De algunos misterios en general, pues no encontraba respuesta. Yo creo que este fue un poco el inicio, José, el inicio mío. Un inicio que de hecho fue inspirador, porque siempre cuando los que tuvimos la ocasión de conocer a Fernando, siempre era una persona que te marcaba, se le tenía mucho respeto, porque evidentemente era Fernando Jiménez de Alonso, no se nos olvidaba ninguno, pero sí es verdad que era un individuo, esto de individuo con el mayor de los cariños, que imponía un respeto tremendo, ¿no? A mí me venía a ocurrir un poco como a ti. ¿Y cuál es el primer, así, haciendo memoria, Pedro Amorós, de aquellos años y bueno, de los que le siguieron, cuál es el primer misterio que le impactó más a Pedro Amorós? Bueno, fíjate, José, que yo nací de una forma muy autónoma, ¿no? Es decir, yo en aquel entonces, cuando yo empecé, tendría 15 años, ya te digo, entre 12 y 15 años, pues empecé a tomármelo en serio, ¿no? Y entonces había fanzines de estas revistitas pequeñas que hacíamos todos y que te sonarán porque son maravillosas, las guardo con mucho cariño, ¿no? Y a través de eso y de alguna que otra revista y algún que otro programa, bueno, pues empezabas a aprender un poco, pero no había teléfonos móviles en aquel momento. No teníamos la suerte de tener una red social que digo, hola José, ¿cómo estás? Y digo, bien Pedro, ¿cómo va la cosa? No había. O sea, entonces eran las cartas, que yo todavía conservo centenares o miles, y todo eso, ¿no? Entonces no había contacto. Los casos no eran tan divulgados, no eran tan sonados. Tú solamente podías estudiar un caso cuando realmente aparecía reflejado en una revista. Y es por ello por lo que a veces casi los comienzos nuestros, y también te incluyo, han sido muy autónomos. No hemos dependido de nada ni de nadie. Es verdad que nos ha influido el hecho de que existieran algunas personas, ¿no? para llevar nuestro estudio, pero desde luego hemos sido autónomos. Y yo el primer caso que estudié fue una casa abandonada de un veterinario en mitad de una montaña, en la que fui a grabar con Bea Psicofonías. Yo era, insisto, muy escéptico en esto, ¿no? Y de repente, subo una escalera. Recuerdo que la casa estaba medio abierta, estaba abandonada ahí, con los libros, los muebles. Yo digo, pero bueno, qué pena, ¿no? Sí, la puerta estaba abierta, si no yo no hubiera entrado, es evidente. Pero se notaba que había entrado como agua por dentro, porque había cosas manchadas con barro y todo eso, ¿no? Y había una colección de insectos y tal, ¿no? Y justo cuando voy a subir una escalera, yo llevaba mi magnetofón portátil en aquel momento, y cuando estoy subiendo una escalera, la puerta que estaba trancada se me estampó y me llenó de astillas entero. Y entonces yo digo, bueno, si no hay corriente, no hay viento y no hay nada, ¿qué es esto? Me ocurrió exactamente lo mismo en una casa que yo la denomino la casa del aljibe, que además en una de las aventuras del misterio en YouTube, que os invito a todos, como decías al principio, la tengo reflejada, ¿no? Se llama la casa del aljibe concretamente, ¿no? El misterio de la casa del aljibe. Y recuerdo que yo estaba allí con Bea, y este caso sí que lo conoces porque lo hemos hablado en alguna ocasión. Y de repente yo empecé a grabar introduzco los micrófonos. Yo siempre tenía en mi coche la base de experimentación, ¿no? Mis aparatos, mis auriculares. Bea tomaba los datos de constantes medioambientales y todo eso. Y yo, bueno, pues hacía lo que era el control técnico. Y teníamos los micrófonos dentro de una casa. Estábamos dentro del coche sentados allí tranquilamente. Era verano. Estaba cayendo la tarde, más o menos, sí, ya cayendo, serían las 9, todavía había luz ambiente, pero... Y de repente yo grabo una voz de anciano. Estamos hablando de una casa donde hubo un terrible asesinato y aparecieron en un aljibe una mujer con su decapitada con su niña en brazos, ¿eh? O sea, algo muy fuerte, ¿no? Y este caso, yo la denominé como la casa de Langeve, ¿no? Yo recuerdo que allí hice muchos experimentos y en alguno de mis libros he recogido muchos de esos experimentos. Era un lugar habitual para mí. Y nunca me había pasado una cosa muy extraña, ¿no? Pero aquel día, yo recuerdo que estaba grabando tranquilamente en el silencio de aquella montaña y de repente yo, bueno, pues me presento, hola, soy Pedro, si hay alguna voz acompañante, que por favor, yo antes presentaba así, ¿no? Si hay alguna voz acompañante, que por favor nos diga su nombre. Y aparece una voz de anciano, en el playback, aparece una voz de anciano que dice, iros de aquí. Bueno, yo... qué emocionante, se escuchaba de cine, yo la conservamos, es decir, cuando yo conservo una grabación es porque tenía fuerza, era inteligible, etcétera, ¿no? Vale, características de la voz, emocionado. Vuelvo otra vez a poner el aparato a grabar y la misma voz vuelve a decir, vete, pero así tal cual, ¿no? Y en ese momento paro la grabación. O sea, detengo de la escucha, porque estábamos en el proceso de escucha, de análisis. Yo analizaba siempre en tiempo real. Y el coche empezó a moverse de lado a lado, José, como atravesado por una barra de acero. Y pam, pam, botaban las ruedas. El agua del radiador salía a borbotones del coche. O sea, tanto que tuve que salir por la ventanilla del vehículo. Y vea chillando con todo volando dentro. Bueno, era algo brutal. Yo digo, es que, a ver, lo último que se me pasó a mí por la cabeza es que fuera un fenómeno paranormal. Yo pensaba que se había tratado de un terremoto, de un seísmo o algo así, fortísimo. Pero no. La casa estaba perfecta. No era, o sea, no se había caído ni una sola de las tejas. Lo que había ocurrido en mi vehículo. Las ballestas de mi vehículo, era un Seat Panda de la época, estaban dobladas. Doblar una ballesta solamente se puede conseguir con una prensa hidráulica. ¿Pero qué es lo que había pasado? Al día siguiente en el taller, lógicamente, me dijeron que qué había hecho. Me tuvieron que cambiar las ballestas y, por supuesto, los amortiguadores delanteros. Fue algo brutal. ¿Qué es lo que pasó en esa casa? Hoy en día la visito. Es una casa muy pequeñita, ya lo veréis en Aventura del Misterio. Es una casa muy chiquitita, pero esa casa conserva algo. En esa casa hay algo. Es curioso porque esas sensaciones que uno tiene, que casi no... uno no sueña, no alcanza a contener ese tipo de experiencias hasta que las tiene. Yo me sonrío cuando, fíjate, aún damos con personas que dicen, pues yo no creo en eso. Evidentemente, cada uno es muy libre de creer en lo que quiera. Pero cuando vienen a un sitio y viven algo, es cuando tú vas viendo las caras, las sensaciones, ves cómo la persona cambia y te das cuenta que realmente todavía hay muchas cosas que desconocemos en esta vida y que no sabemos hacia dónde caminan. Oye, Pedro, ¿tú te has puesto alguna vez en el papel de Jürgensen cuando escuchó por primera vez a aquella voz que le llamaba, cuando accidentalmente grabó aquel sonido que era una de las primeras psicofonías de la historia? Vaya, vaya. Fíjate, recuerdo que he grabado en alguna ocasión algún documental, sobre todo por el tema de la psicofonía, ¿no? Y bueno, yo siempre he sido un apasionado, he sido muy renacentista y romántico dentro de lo que es la experimentación, ¿no? Y uno de los lugares predilectos míos eran los bosques sobre todo, pues tipo Jürgensen, ¿no? Como yo les llamo, bosques altos, de eucaliptos, donde realmente el ruido blanco de pequeño viento que pasa entre los árboles y entre las hojas de los árboles hace que, en cierto modo, pues parezca algo, ¿no? He tenido la oportunidad de experimentar y, por supuesto, que he obtenido algún resultado súper curioso, ¿no? En este tipo de lugares. Yo recuerdo la... fíjate, haciendo un poco de historia, cuando Jürgenson descubre la psicofonía por casualidad en el 59, en verano, el 12 de junio, si no recuerdo mal, pues lo hace de una forma muy casual. Fíjate, José, lo que te voy a contar. Esto no lo he contado, creo que en mi vida. Cuando Jürgenson graba su primera psicofonía, graba un sonido muy curioso, te lo digo, y se me está poniendo el cuerpo erizado, porque es que no lo he contado en la vida, porque nunca lo he relacionado como lo voy a relacionar ahora, ¿no? El primer sonido psicofónico que grabó Jürgenson fue el sonido de una especie de cascada. Esta fue la primera grabación psicofónica, cuando él estaba en la cabaña, en el lago, detrás de su casa, intentando sonorizar un documental, y había venido un pequeño pajarillo, era de cantos de los pájaros, ¿no? Y bueno, pues tenía en el alféizar de la ventana pues el canto, un carbonero y un mirlo que estaban cantando, ¿no? Y él quería grabarlos, puso su magnetófono y lo consiguió, ¿no? Pero en lugar del canto de los pájaros obtuvo una especie de cascada de agua, como si cuando abres la ducha cae el agua a la bañera, ¿no? o al plato. Fue muy curioso, José, y a mí me ocurrió que la primera grabación, que todavía la conservo, psicofónica, la obtuve con Bea en mitad de un camino, en mitad de una montaña, un camino curioso, un camino que tiene su historia también, pero es un camino aislado, ¿no? Y allí puse yo mi pequeño grabador de estos tipos reporteros pequeñitos que llevaban dos pilas, era un... me parece que era un Aiwa en aquel... bueno, esto ya no existe, evidentemente. Bueno, yo sé que lo tengo, pero ahí está, ¿no? Y cuando yo invito a las voces a que se hagan presentes y tal, me apareció como un sonido de ruptura, un sonido muy extraño, un sonido como muy raro. Yo no lo identificaba con nada, solamente sabía que era algo que había intercedido en el sistema de grabación. Por supuesto, la grabadora funcionaba perfectamente y posteriormente, con lo cual date cuenta la similitud de lo que ocurrió. Evidentemente yo no me quiero comparar con Jürgenson, válgame Dios, pero evidentemente fíjate lo que ocurre, lo que nos ocurrió tanto a Jürgenson como a otros investigadores también, y también a mí. O sea, estamos hablando de un sonido extraño, un sonido que no era una voz, era un sonido raro que sabías que era paranormal, ¿no? Que era algo que no estaba allí, que no podía ser, porque yo conozco un poco el tema de la electrónica, de la técnica de grabación, y por supuesto, bueno, pues me metí mucho con el tema sonoro, ¿no? Y por supuesto allí no había una explicación plausible. Entonces ahí encuentro una similitud. En ese caso. Fíjate que a mí hay ocasiones, Pedro, que también he tenido la oportunidad de captar sonidos extraños. Oh. Es cierto que soy un mal experimentador en cuestiones de psicofonía, pero fíjate, tú me has contado algo personal, yo te voy a contar algo personal. En 2016, en diciembre de 2016, fallece mi madre. Ella tenía un cáncer de páncreas y bueno, la verdad es que sabes que hoy por hoy es una enfermedad que es mortal. Y yo recuerdo que cuando ella fallece, durante unos días, mi padre, en su casa, en un barrio humilde de Sevilla, en el polígono de San Pablo, a mí me llamaba y me decía: José, la luz del pasillo, un detector de presencia, se enciende solo y ve una sombra pasar, creo que es tu madre. Me llamaba al día siguiente: José, huele aquí al perfume de tu madre, a la colonia de tu madre. Y un día, aunque yo estaba trabajando en esta casa, en Canal Sur, yo recuerdo que a mí me llama y me dice: ven para acá, que tu madre está sentada en la cama. Yo te puedo decir que de Canal Sur al polígono de San Pablo hay una distancia que cubrir. Yo nunca la he hecho tan rápida en mi vida. Yo creo que la moto la puse a todo lo que daba. Y cuando llegué, yo pensando que, lógicamente, Pedro, tú seguro que me entiendes, bueno, pues medicinas para dormir, podían haber hecho un efecto que lo hubiera llevado a un error, ¿no? Pero cuando yo entré en la casa, lo primero que siento es una bofetada a esa colonia que ella usaba, que era raro porque ella sus dos últimos meses de vida los pasa en el Virgen del Rocío, un hospital sevillano. Y cuando yo me pongo a experimentar sobre la cama, fíjate, hay una serie de circunstancias que son curiosísimas, porque yo le pregunto a esa voz con quién quería hablar, y en vez de decir el nombre de mi padre, que él se llama Paco, pues dijo Chupe, y Chupe era como ella le llamaba a él, y fue curiosísimo. Y yo recuerdo como yo le pedí que dijera mi nombre, si se trataba de mi madre, y en lugar de decir José, dijo Chico, que era como a mí ella me llamaba. Cuando llegas a ese extremo, Pedro, realmente hay algo más, ¿verdad? Realmente cuando uno fallece, hay algo más, tiene que haber algo más, ¿verdad? Qué fuerte, qué fuerte. Pues muchas gracias por haber contado esa historia, porque realmente yo creo que la valentía de reconocer todo este tipo de cosas es lo que nos ayuda a los investigadores y a los estudiosos a tomar unas decisiones, a aprender un poco más. Sí, la respuesta es sí. La respuesta es que este tipo de cosas ocurren. Ese tipo de situaciones donde perdemos un ser querido y, en cierto modo, la desolación, el desconsuelo de que haya trascendido, ¿no? Haya pasado a ese otro lado, que no lo vemos, pero que sin embargo está ahí. Pues a veces nos da tristeza, nos da pena, y según parece, y esto yo ya simplemente me tengo que limitar a testimonios, según parece, muchísimas personas que han perdido seres queridos han tenido encontronazos durante los días posteriores, hasta que pasa un cierto tiempo donde parece ser que el alma, el espíritu, vamos a llamarlo así, de la persona que falleció, pues parece trascender a ese otro lado, parece evolucionar, elevarse, ¿no? Y se despide de alguna manera. De hecho, se conoce como el beso del adiós, ¿no? De los seres queridos cuando parten, ¿no? Donde notan, mucha gente nota como un beso, y luego sienten aromas, osmogénesis, que es como se denomina, este tipo de aromas tan intensos que a veces no recuerdan, y también este tipo de entidades pues parecen fomentar, forzar el hecho de decirnos estamos aquí, estoy aquí contigo, no te preocupes, ¿no? O sea, no llores más por mí, no tengas pena porque nos vamos a ver dentro de poco, ¿no? Parece como si nos llevase a la conclusión de que todo esto ocurre, y te puedo asegurar, José, que hay detalles como el que tú has contado de esa psicofonía que grabas, en la que se escucha, bueno, pues Chico, ¿no? Que es bastante característico, que no es muy normal grabar una voz que te diga Chico, sabiendo que si te tiene que llamar José o tal, y también a la voz de tu padre, ¿no? Es decir, están intentando darnos pruebas para que nosotros nos consolemos de su pérdida, porque para ellos, y en muchas respuestas, y tú lo sabes, que lo hemos analizado en algunas psicofonías muchas veces, cuando yo pregunto, ¿estáis muertos? A mí me responden, ¿por qué nos llamas muertos? Why say dead? Recuerdo esta psicofonía. O dame un mensaje desde tu mundo, directo de los muertos. Y luego una voz que dice, y no son todos los que están. Joder, si es que está más claro que el agua. Estamos ante una serie de inteligencias que parece conservar la energía. Esta mañana estaba yo leyendo un artículo de ciencia, donde se decía que la ciencia había demostrado lo que era la posible vida en el más allá, ¿no? Evidentemente esto no es así, sencillamente era un titular de un periódico que nos venía a decir que los científicos se están preocupando por una serie de microtúbulos que parecen existir en determinadas zonas de nuestro cerebro, que parecen albergar lo que es el alma humana, ¿no? Y que estamos todavía en estudio de todo eso. Pero si todo esto se está empezando a preocupar a la ciencia, está empezando a preocupar a lo que es la ciencia ortodoxa, pues evidentemente tendremos que ir avanzando poco a poco, ¿no? Los estudiosos en la transcomunicación instrumental, como es mi caso, que nos encontramos pues este tipo de evidencias como las que tú estabas narrando, ¿no? Que obtienes una serie de voces que hacen alusión a cómo os llamaban a vosotros, los motes, nombres de pila y demás, pues fíjate que a Jürgenson también le ocurrió. Friedel, mi pequeño Friedel, que es la psicofonía de su madre, que captó un año después de la primera psicofonía que grabó, ¿no? Entonces, todo esto nos hace pensar que este tipo de entidades están ahí para recordarnos que no nos desolemos cuando tenemos la pérdida de un ser querido, que parece ser que hay algo más, ¿no? Y yo siempre lo defino con una palabra, una palabra: esperanza. Y la esperanza es lo que realmente tenemos que tener. El sitio, Pedro, que para ti, a nivel parapsicológico, es más activo de España, ¿cuál sería? Bueno, pues yo me quedo con uno que tú también conoces, que sí, es totalmente. Belmez de la Moraleda. No, bueno, a ver, he tenido oportunidad de estar en muchos sitios, ¿no? Pero lo que yo viví en la casa natal, en la casa natal de María Gómez Cámara, y lo hemos hablado muchísimas veces, José, y lo hemos compartido, hemos estado allí grabando y tal, y yo no doy crédito, no, o sea, digo, bueno, esto qué es, o sea, tener que yo no poder dormir de miedo esperando a que el fantasma de María Gómez Cámara apareciese por la puerta, no sé. Y en presencia de dos queridos amigos, Luis Mariano Fernández y Pedro Fernández, que desde aquí les envío un beso muy fuerte. Y yo estar allí, no sé, todo aquello activo, no sé, una silla paseándose por delante de la puerta, eso es algo que, a mí me rayó mucho, forma parte de un episodio de mi vida, donde yo tuve la oportunidad de ver una serie de fenomenología paranormal recurrente que yo, como estudioso de la parapsicología, como técnico, digamos, en aparatos, en investigación en este caso, no puedo dar una explicación al por qué ocurrió todo aquello y seguía ocurriendo una vez tras otra. No puedo explicar cómo una mesa empieza a girar, que esto está hasta grabado, ¿no? A girar ella sola sobre sí misma, con cinco o seis personas allí mirando cómo aquello estaba girando solo. Bueno, yo no sé. Y no es que, a ver, que sabes que los investigadores siempre vamos en busca del misterio. Yo, fíjate, yo soy frío para investigar, pero hay un momento en el que me exalto. Y de hecho, en las aventuras del misterio que hay en YouTube, que se pueden ver, yo me pego muchos sustos. Pero no significa que tenga miedo, sino que me pego sustos porque me sobresalto. De repente estoy grabando psicofonías y digo, ¿puedes darnos una prueba? Y una ventana estalla en mil pedazos y esto está grabado. Se puede ver en una de las últimas aventuras, ¿no? Y bueno, pues a mí me sobresalto, claro que me sobresalto, me quedo alucinado. O que de repente se escuche una voz detrás de mí, cuando no hay nadie. O que me cogen de una pierna, por ejemplo, ¿no? No sé, cuando todo esto ocurre, empiezas a darte cuenta de que lo paranormal existe. Y si yo me tengo que quedar con un sitio, he pasado, a ver, que yo he estudiado muchos casos, igual que tú, y hemos estado en sitios donde han ocurrido cosas, pero tan recurrentes. Yo me quedo con la casa natal de María Gómez Cámara. Totalmente contigo. Totalmente cierto, porque además yo tengo la oportunidad de coincidir con Pedro Amorós hace muchísimos años en la casa de María. Estaba precisamente, sí, Lorenzo Fernández Bueno también grabando un documental. Y, sí, y fue una de las veces que coincidimos y demás. Y recuerdo que cuando estábamos allí, incluso en aquella butaca a la vera de aquel sillón donde se sentaba la buena de María, que había que había fotografías que tú me mostraste y que incluso yo tenía en la retina, porque eran fotografías públicas donde había una cara, pero que con el paso del tiempo esa cara se desplazaba, es decir, se ha visto movida hacia un lado. Y esos son fenómenos que uno no sabe explicar, y no es una pareidolia, como se suele decir, ni nada por el estilo. Y yo escuchaba tus planteamientos y escuchaba tus explicaciones, luego con el paso del tiempo también con el bueno de Miguel Blanco, que también estuvo por allí y demás, y con nuestro buen amigo Luis Mariano Fernández. Y evidentemente yo estoy contigo, es decir, se ha especulado mucho sobre las caras de Belmez, pero evidentemente quien lo ha vivido, quien lo ha sufrido, quien ha experimentado, porque en este país tenemos el problema de que muchos hablan de boquilla y luego realmente pocos son los que se echan a la arena a gladiar con lo que le viene, y Pedro Moroz es uno de ellos. Es decir, antes nos ha hablado de psicofonías que son míticas, de psicofonías que ha grabado él y que en Belmez de la Moraleda ha grabado él, y que se recurre muchas veces al profesor, a don Germán de Argumosa, pero yo no me olvido de Pedro Moroz, y yo a Pedro Moroz lo pongo a la misma altura, o quizás un poco más, porque fíjate, Pedro, cuando hablamos de todo esto, yo me quedo muy sorprendido. Sobre todo porque Belmez, se decía que incluso cuando muriera María Gómez Cámara desaparecía el fenómeno, pero es que el fenómeno sigue allí. Es que allí yo sé que habéis estado haciendo investigaciones recientes y habéis vuelto a grabar cosas y los proyectos, como aquel proyecto Génesis que se inició en cierta ocasión, eso no ha variado, eso no ha cambiado. Es decir, estamos hablando con un señor, con Pedro Amorós, que es pionero en todas estas cosas. Y los pioneros son los que primero empiezan a caminar, los que hacen un camino, luego el resto te persigue, pero el que empieza a hacer el camino es el que realmente lo abre, y eso nadie te lo puede quitar, Pedro. Además, a ti también te ha servido mucho que eres un conocedor excelso de la geografía nacional, ya no solo por esa guía de la España misteriosa, que oye, es fantástica, sino porque es que te vemos en un montón de conferencias. Yo he coincidido contigo en el País Vasco dando una conferencia, pero es que al fin de semana siguiente te ibas a Madrid, al otro te ibas a Barcelona, y Pedro Moroz es el típico tío que comparte ese conocimiento, y además, ¿sabes qué, no? Que lo comparte con gusto y con clase. Muchísimas gracias. ¿Qué es importante? La verdad es que José, vamos, sabes que nos mueve eso precisamente, ¿no? Y es el motor de la investigación. Yo a ti te he visto ilusionarte cuando has visto cosas. Yo recuerdo estar en la cuarta planta de la, que de hecho el otro día publiqué en mi página de Facebook, en Pedro Amorós, ahí en Facebook, publicó esa foto tuya justo cuando te estaba entrevistando el bueno de Raúl Ruiz Verdejo para no sé qué emisora, pero tú estabas ahí todo jovencito, que estábamos viendo una cara, y es que qué momentazo, tío. Y yo lo recuerdo, estábamos todos con lágrimas en los ojos, no sé si te acuerdas, sí, que estaba Lorenzo grabando, pero ¿qué está pasando aquí? Bueno, y increíble, tío, increíble, pero eso lo hemos vivido. Claro. O sea, eso no nos lo quita nadie. Eso lo hemos vivido, los investigadores, los estudiosos que hemos estado allí, que bueno, pues que ahora sí, y luego vamos recorriendo pues estos sitios contando estas historias, vale, que nos cuenten, que nos llamen cuenta historias, todo lo que tú quieras, pero eso lo hemos vivido, eso no nos lo quita nadie. Ver, o sea, la emoción y verte a ti como con lágrimas en los ojos diciendo, pero qué narices estoy viendo aquí, allí con las cámaras de Canal Sur que también estaban. Bueno, en serio, son cosas que hay que vivir. Y cuando tú vives ese tipo de cosas, tienes que transmitirlas, José. Y además, yo soy así, yo soy un entusiasta del misterio, soy friki del misterio. No me importa que me llamen cazafantasmas, pero siempre lo hago desde el rigor y la seriedad lo máximo posible. Siempre. Porque creo que siempre se puede decir una cosa seria con una sonrisa en la cara. Por supuesto que sí. Y cuando transmites, cuando tienes que transmitir y tienes que contar lo que ha ocurrido, la gente está expectante para poder aprender de todo aquello que nosotros nos enfrentamos, que a nosotros nos ha costado la vida. Tío, que yo llevo 24 años investigando el tema de las caras de Belmez, que se dice pronto. Totalmente. Y claro, ostras, que yo no sé la cantidad de miles de kilómetros que habré corrido a Belmez. Posiblemente habré quemado algún coche que otro. Yendo para, es verdad, yendo para allá, ¿no? Te lo digo porque lo hago con gusto. Y cuando nos llaman de un sitio, oye, que hay una casa encantada, bueno, pues vale, que está a 600 kilómetros, venga, va, pues nada, vamos a reunir un equipo de investigación y vámonos para allá. Bueno, esto se hace. Y por supuesto esto te da esa pauta que yo creo que te la encuentras, luego llegas al sitio y resulta que no era nada, ¿no? Pero ahí estás tú investigando, estás aprendiendo, y todo ese tipo de cosas cuando tú divulgas, cuando tú los pones en un simposio, en un congreso, en unas charlas, yo creo que la gente te lo agradece. Y para mí no hay más agradecimiento que la escucha, que me escuchen, y sobre todo que la atención que me presta la, y creo que a ti te pasa lo mismo, ¿no? Pedro, surge hace ya muchos años una aventura, nunca mejor dicho, una aventura que es la aventura del misterio, que tuyo es el nombre original, la aventura del misterio, y se ha convertido en todo un boom. Tengo buenos amigos aquí en Andalucía. Posiblemente nos están escuchando aquí, ahora mismo nos escuchan, fíjate, en toda Andalucía, Ceuta, Melilla, Extremadura y parte de Murcia, que es el alcance que, bueno, sabes hoy día que con internet llegamos a cualquier lado, pero sí es verdad que a través del dial en todos esos puntos. Pero fíjate que la aventura del misterio empieza a atrapar a la gente, primero porque... Esto tiene un trabajazo, ¿eh? Antes, fuera de micrófono, estábamos hablando que bueno, esto se puede ver a lo mejor en 2 horas o en 1 hora y media, ¿no? Pero que detrás de todo eso no hay ni hora, ni 2 horas, ni 3 horas, sino que hay muchas horas, ¿no? De trabajo y de sintetizar, evidentemente. Y surge una aventura que es apasionante, que yo sé que es un hijo, como un hijo tuyo, pero ¿cómo surge todo esto? ¿Cómo te planteas ser un poco ese hilo conductor, ¿verdad?, que nos haga de Indiana Jones del misterio y que se atreva a llevarnos por tantos lugares como conoce? Oye, y además que con colaboradores que son excepcionales, con personas que has entrevistado, con experiencias que has vivido, con psicofonías que has grabado, con personas dotadas de una cierta sensibilidad, mediumidad, que también están ahí, y que resulta un juego absolutamente demoledor. Te puedo decir que, fíjate, tengo una buena amiga que suele venir conmigo a las investigaciones también, con todo el equipo que nos juntamos, que es Isma, una persona que es experta en temas de Ouija, y siempre me dice, mira, yo sigo a personas en México, sigo a personas en Argentina, dice, pero me quedo con uno, me quedo con Pedro Amorós. Entonces, ¿cómo surge todo eso, Pedro? Bueno, pues mira, Aventura del Misterio surge de una forma muy curiosa, ¿no? Yo siempre, sabes que siempre he estado con televisiones, sobre todo con Televisión Española y sobre todo con Antena 3, Telecinco también, durante muchos años, ¿no? Pero en Antena 3 yo siempre he tenido un buen amigo con el que he hecho muchísimos programas, que es Teo Plaza. Teo Plaza ahora está trabajando en Televisión Española, pero antiguamente cuando rodábamos Alerta 112, teníamos una sección de misterio que estuvo muchos años y estuvimos grabando muchos años, ¿no? Y bueno, pues cuando se acabó Alerta 112, bueno, pues estábamos en la redacción, curiosamente, de Cuarto Milenio, ahí que fuimos a grabar un programa con Iker y tal. Y el caso es que en la misma redacción Teo me enseñó una promo que había hecho y la había bautizado como La Aventura del Misterio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en mi programa de televisión en aquel entonces se llamaba Noche de Misterio, y entonces, pues como tenía que tener un cambio porque iba a ser de reportajes, pues La Aventura del Misterio, así salió, ¿no? Y bueno, pues fue Teo Plaza el que se le ocurrió ese nombre, que yo empecé a utilizarlo en el año 2001, en el año 2001, ¿no? De hecho, mi página web se llama La Aventura del Misterio, y la mía personal, que es pedroamoros.com, pero que como sobretítulo es La Aventura del Misterio. Y por supuesto, en el año 2008 empecé a darme cuenta, cuando ya terminé lo que era Noche de Misterio, empecé a darme cuenta que la gente quería eso. Apareció YouTube, y entonces creé un canal en YouTube que se llamaba La Aventura del Misterio. Y así, pues, hasta día de hoy, ¿no? Durante algunos años hacía documentales de 15 minutos, porque tampoco yo YouTube me daba más tiempo. Y bueno, pues eran documentales que son los más antiguitos que podéis ver ahí, que intentaban transmitir un poco lo que era el documental, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que la gente, para ver documentales, se va a la tele. Se pone la 2 y ya está, o Canal Sur, en este caso, que hace unos documentales preciosos y los recomiendo. Pero claro, cuando se metían en YouTube tenían que ver bueno, pues a la persona que estaba transmitiendo, ¿no? Y ahí fue cuando yo aprendí, hace, pues en el 2017-2018, empecé a retomar un poco el canal y empecé ya a darle caña a La Aventura del Misterio tal como se conocía antiguamente, o sea, se conocían los documentales míos, pero dándole lo que es el aspecto que hoy en día tiene. ¿El objetivo? Pues el objetivo de La Aventura del Misterio es que todos mis aventureros del misterio, como yo les llamo, me acompañen, todos mis seguidores me acompañen, que hoy en día somos muy poquitos todavía, seremos unas 85.000 personas, pero bueno, ahí están, ¿no? Y forman parte de una gran familia, y una familia que yo me siento muy halagado, porque de verdad, muy querido, tengo una comunidad muy buena, son seguidores de verdad, en serio, que creo que me quieren. Por supuesto, espero que tengo haters, como todo el mundo. no nos podemos librar, ¿no? Pero soy muy orgulloso de la comunidad de seguidores que seguramente nos estén escuchando muchos, porque en Andalucía tengo muchísima gente detrás y que me acompañan y que me dejan sus comentarios y que me proponen lugares, participan con nosotros en las aventuras. Entonces, cada aventura del misterio, semana tras semana, no sé, de algún modo es un reto que nos planteamos todos, y la gente lo está esperando como agua de mayo, les gusta, y yo me siento bien, ¿no? Y mientras tenga esa ilusión, me importa un pepino el tema de la monetización del canal, me importa un pepino lo que te puedan pagar los anunciantes o lo que sea. A mí lo que me importa es que mi gente esté bien, que mi gente se lo pase bien, y de verdad intentar divulgar un poco esa cultura del misterio, esa esencia que todos llevamos dentro, que todos los que amamos el misterio llevamos dentro, y que a la gente le emociona. Es que son aventuras, yo sé que son largos. Yo recuerdo un buen amigo nuestro, que era Copérnico García, que me decía: Pedro, es que tú has creado una nueva modalidad de vídeo en YouTube, que son vídeos de 2 horas y que la gente los ve, que es lo más extraño. Yo digo, pues sí, porque mis retenciones de audiencia pues están muy bien, ¿no? Y oye, pues me ilusiona muchísimo, ¿no? Y por eso, José, Aventura del Misterio es eso, es un programa que lleva a la gente de la mano, ¿no? Con nosotros, investigando y metiéndonos en lugares e intentando vivir las sensaciones. Y además, lo bueno es que yo no permito que nadie antes haga una avanzadilla, no hay nada preparado. Se sale todo tal cual sale en ese momento, ¿no? Y mira, de momento, pues ahí está. De momento, La Aventura del Misterio es un enorme éxito. Como éxito es el que yo siempre le deseo a mi buen amigo Pedro Amorós, que hoy lo quería tener aquí, que hoy quería que también pasara por este su programa, que aquí en el sur de España, aunque lo seguimos, también lo tuvieran de primera mano en esta charla entre amigos que estamos haciendo durante todo el verano, y en el que ya lo han visto, Pedro Amorós, que tras todo ese conocimiento, tras toda esa experiencia, tras toda esa capacidad que tiene para envolver con su sabiduría todo aquello que resulta paranormal, pues también se esconde un corazón sensible, una persona que sobre todo siente y que desea transmitir todo lo que sabe. De ahí esa aventura del misterio, que su aventura es nuestra aventura. Pedro, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en tu programa, por habernos acompañado, por haber hablado de aspectos quizás menos conocidos de ese Pedro Amorós que a mí me interesa siempre conocer. Y siempre, siempre aquí vas a tener a tu casa y a tu amigo. Muchísimas gracias, Pedro. Jo, qué bueno. Muchísimas gracias a ti. De verdad que ha sido como una charla entre tú y yo, de estas que nos hacemos cuando nos tomamos un cafetito. Y de verdad que me lo he pasado muy bien. Gracias a ti, por supuesto. Enhorabuena por el programa. Y gracias por estar ahí siempre. Que sabes que te quiero un montón. Gracias. Un abrazo muy fuerte y saludos a todos los oyentes. Gracias, amigo. Tenía que hablar contigo porque he tenido otra visión. Ah, sí. Continúa. He estado dando clases a un chico. Se llama Stuart. En mi visión se ahogaba. Vi exactamente cómo moría, pero eso no es todo. Era una visión en la que faltaba algo. Había algo que no se veía. No, no te comprendo. Era algo como un espacio en negro. Una zona muerta. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita la próxima semana con estos programas especiales de verano en Voces del Misterio. Pueden seguirnos a través de nuestros medios virtuales, de nuestros kioscos virtuales, así como de la redifusión en esta casa, en Sevilla Fútbol Club Radio. Será hasta la próxima semana. Les espero.